razones para ensombrecer mi cielo y borrar mis emociones, pero eso nunca va a pasar. A mí no tiene que darme el sol para saber que en mi país me está sobrando el calor. Un pueblo que ama, un pueblo que canta, un pueblo en la calle que se levanta en rumba. Pa' que no te confunda, yo vivo, yo muero aquí. A mí no tiene que darme el sol para saber que en mi país me está sobrando el calor. Tengo el mar, tengo el sol, tengo un comino esperándome en la esquina. Mis amigos que brindan al son de la libertad. ...95.7... Radio Comunitaria Encuentro. Todas las voces. Tu voz. Bien, después de esta composición bellísima de Raúl Torres que nos acercaba nuestra compañera Coralis Bellas, ahora sí, estamos en comunicación, como lo habíamos anunciado, con el licenciado Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, este sitio que verdaderamente amplía las posibilidades de la discusión, del debate, del análisis. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, un poco preocupados, ¿no? Porque es como que se reiteran las historias. Digo, uno por allí tiende a tener miradas lineales, creyendo de que lo que pasó una vez se repite tal cual. Y estamos hablando puntualmente de esta situación de Afganistán, que hemos venido siguiendo mucho los análisis que vos hacías. Y creer de que los talibanes de aquella época son los mismos de esta, o que en realidad los talibanes eran todo lo que nos vendieron los medios de comunicación. ¿Cómo es esta historia? Bueno, la verdad es que esta historia, como vos decís, que se vendió a través de los medios de comunicación, arrancó muy mal, porque arrancó con una situación allá en el 2001, con un atentado en las Torres Gemelas, creo que todo el mundo lo recuerda, o por lo menos ha escuchado, los que son muy jóvenes. Ah. Eso hace 20 años, el 11 de septiembre del 2001, cuando un grupo de aviones secuestrados de línea en Estados Unidos se estrellaron contra numerosos edificios en algunas ciudades de Estados Unidos. La más recordada es la de las Torres Gemelas en Nueva York, pero también hubo otros aviones que, entre comillas, parece ser que se estrellaron en el Pentágono, en otros lugares, y que fue una conmoción profunda en Estados Unidos. Algunos la llamaron el segundo Pearl Harbor, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial entró a Estados Unidos en la guerra por el ataque japonés a su base en Pearl Harbor, en Hawái. Sí, sí. Bueno, a partir de ese momento empezaron, en primer lugar, una serie de dudas. Hasta el día de la fecha no se sabe si ese ataque fue realmente realizado por grupos de mujahidines, como se les llaman, a los guerreros musulmanes fundamentalistas, y que eso tenía algo que ver con los talibanes. La verdad que hasta la fecha eso está súper vidrioso. Y a partir de ahí, bueno, se desencadenó todo una metodología a nivel global de ocupación territorial, y que empezó con Afganistán y luego siguió con numerosos otros conflictos donde Estados Unidos intervino para hacer justamente la aplicación de una doctrina de, digamos, de transformar el globo terráqueo, ya no solamente desde lo económico y financiero, que era la globalización de los 90, sino que a través de la mano militar ocupar los pocos espacios donde había resistencias de países de tercer grado o de segundo grado a su idea de dominio global, que eso en el fondo es lo que está hoy en crisis, y eso es lo que hoy está y no se discute prácticamente en ningún lado, solamente se ve la humareda que levantó el incendio, pero el incendio es lo que está vigente, y el incendio no es precisamente en Afganistán. El incendio en este momento se ha trasladado a los países que organizaron esta ocupación, estas invasiones, y que ha tenido algunos hitos muy importantes para analizarlo. Recuerden que a partir de esto, de esta invasión a Afganistán, vino la guerra en Irak, muy cercano en geográficamente hablando. Vino también el ataque a Libia en el continente africano. Y también vino luego la intervención de estos mismos países, Estados Unidos y la OTAN, en otro país también del Medio Oriente, conocido como la República Árabe de Siria. Y allí se ha escenificado todo este proyecto internacional planteado por Estados Unidos de control global, y que tuvo el primer gran traspiés, ha sido la derrota norteamericana y de sus aliados en Siria. Porque si Siria caía, el próximo país a ser atacado era la República Islámica de Irán. No nos equivoquemos. Claro. Además, esto que le estoy diciendo está documentado por un comandante en jefe de la OTAN, un general norteamericano, Clark, que dijo que él había visto la lista de países atacar y eliminar. Y entre esos estaban todos los antenombrados, y seguía la lista ¿con quién? Con Irán. Irán. Y por supuesto que eso, ¿para qué se hacía? Y era a ojos vistos para consolidar el poder de este grupo de atlantistas, que además era para frenar lo que ya veían como algo complicadísimo, que era el avance de Estados Unidos sobre de China sobre el mundo euroasiático. Justamente de eso te iba a preguntar, porque en los últimos tiempos China, en los últimos años, ya hace varios años, ha desarrollado una serie de acuerdos con lo que tiene que ver con el Medio Oriente, con África. Es parte de una potencia emergente que en esta disputa es verdaderamente preocupante para los Estados Unidos y sus aliados europeos. Claro, justamente. Y miren qué casualidad, el mismo año 2001, cuando ocurre este acontecimiento del ataque en las Torres Gemelas, ese mismo año China organiza la famosa Organización de Cooperación de Shanghái, que es una institución creada por China para acumular poder e ir incorporando primero a sus países regionalmente amigos o relacionados con ellos, y luego se va expandiendo. En la actualidad, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es muchísimo más fuerte si lo hablamos desde el punto de vista económico que las estructuras occidentales, le hace el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ha logrado reunir más de 50 naciones, no solamente de Asia, sino también de Europa, y justamente en estos tiempos acaba de anunciar que se incorpora el socio pleno, por ejemplo, Irán. O sea, todo el continente asiático está bajo una nueva estructura. Es más, se habla de que si el nuevo régimen que va a asumir ahora en Afganistán va a formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, hay acá un cambio histórico profundo que no lo está viendo casi nadie del común, porque el común en este momento, ¿cuál es la preocupación del común de los habitantes? ¿Qué le va a pasar a las mujeres en Afganistán? Claro. Si hay masacres y hay río de sangre, talibán, por ejemplo, que es lo que nos vendieron, ¿no? Es exactamente. La pregunta es, para abrir un pequeño paréntesis, para que entendamos un poquito. Los talibanes, o lo que se conoce como los talibanes, son un grupo étnico que es el 40% de la población de Afganistán. Es un grupo que se llama los Pastún, que tienen su propia cultura, su propio idioma. Es más, Afganistán tiene dos idiomas oficiales, el pastún, y tiene otro que es el persa, el que se habla en Irán. Sí, sí. Ahora bien, ese pueblo que es milenario, que es histórico, que ha estado allí, forma parte de un gran, digamos, escenario de numerosas otras tribus, porque estamos hablando de muchos grupos tribales, uh-huh, en que son casi 50, de algunos casi muy pequeños y otros importantes, como el que estamos hablando del pastún. Ahora, el pastún fue utilizado por Estados Unidos y por Arabia Saudita, ¿para qué? Para enfrentar a la Unión Soviética, claro, cuando la Unión Soviética sostenía un gobierno de tinte socialista comunista en Afganistán. Y ahí es donde crecen. Pero se vuelven, digamos, radicalizados, como se dice ahora, cuando los árabes sauditas, Arabia Saudita, es la que le da el aporte económico y el aporte religioso. Claro. Porque esto, la verdad, que es un poco, quizás la audiencia les caiga un poco pesado esto, ¿no? Pero hay que explicarlo porque si no, no se entiende nada. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué sí. es Arabia Saudita? Arabia Saudita es un reino, una monarquía absolutista, en la que las mujeres no tienen cero derecho, nadie tiene derecho excepto el monarca, y que además representa al ala musulmana más dura y más exigente, que se llama wahabismo. Es una secta dentro de los musulmanes, que los musulmanes se dividen en dos grandes grupos, los chiitas y los sunitas. Bueno, este monarquía es sunita, pero dentro de los sunitas a su vez son una secta mucho más durísima. En Arabia Saudita se ejecuta a la gente en la calle. Sí. En Arabia Saudita se le corta la mano a los delincuentes supuestamente en la calle, no se hace un tribunal ni nada. En Arabia Saudita la mujer vale menos que el camello. Uh-huh. En Arabia Saudita todo esto que supuestamente le echan el fardo ahora a los talibanes, hace años que ocurre. ¿Por qué no sale en la prensa? Porque Arabia Saudita es el principal socio estratégico norteamericano y hasta hace poco tiempo el principal proveedor ¿de qué? De petróleo. Y las conexiones que tiene Estados Unidos con la monarquía saudita viene desde la Segunda Guerra Mundial. Es más, para que entienda la gente algo, la familia del presidente Bush, de todos los Bush, que son petroleros, porque la familia Bush es de Texas, sí, sí, y el estado norteamericano que principalmente petrolero, tiene fuertes relaciones con la familia de Bin Laden. Lo ubican a Bin Laden. Sí, Al Qaeda. También creación de Estados Unidos. Que son creación de Estados Unidos, pero Bin Laden es la familia Laden, Bin Laden, es, porque el otro era el Omar Bin Laden, etcétera, etcétera, es parte de la monarquía saudita. O sea, el Bin Laden este que mataron hace un tiempo, según parece, era un príncipe. Claro, Osama. Y ese hombre fue enviado por Arabia Saudita con dinero, ¿a dónde? Afganistán, ¿para qué? Para organizar estos pastunes, y estos pastunes transformarlos en guerrilleros contra los soviéticos en el siglo pasado. Y de allí, este grupo pastún se transformó, porque en ese momento se los llamaban mujahidines de la libertad, sí, se transformaron en los talibanes. Y luego, caído en la guerra civil Afganistán, después de la retirada rusa, tomaron el poder. Y Bin Laden vivió allí y vivió en Pakistán. Sí, por sí. eso lo mataron en Pakistán, no en Afganistán. Sí, sí. Esto que parece un trabalengua. Es para aclarar el panorama, porque si no, no se entiende nada. Claro. Y vuelvo a reiterar, en los países árabes, fundamentalmente en las petromonarquías, donde ahora está exiliado el expresidente de Afganistán, los Emiratos Árabes, el Kuwait y todo eso, la verdad que allí, lo que acá todos se desesperan por lo que se conocen como derechos humanos, allí no corren. Allí no corren. ¿Por qué? Porque allí lo que corre es las leyes coránicas, que son durísimas y que establecen a rajatabla lo que se puede y lo que no se debe hacer. Claro. Entonces, ahora cargamos la tinta sobre los talibanes, que está bien porque esos son ellos, pero ellos son así. ¿Por qué hubo otros antes que los llevaron a ese lugar? ¿Y quiénes fueron? Arabia Saudita. ¿Y quién es Arabia Saudita? Socia principal de Estados Unidos. Entonces, 2 más 2 da 4. Entonces hay una gran cargo de culpabilidad de Estados Unidos en toda esta película. Bueno, y ahora... Sí, no, adelante, adelante. Y ahora... Sí, te escucho. No, adelante, adelante, seguí, termina, después te hago una pregunta. Y ahora esto se ha venido a desmadrar con este desastre histórico, una huida deshonrosa, una catástrofe de todo tipo, militar, económica, política, de Estados Unidos y sus aliados en la intervención de Afganistán. Pero esto que ha ocurrido hoy tiene una fecha de inicio, esta catástrofe. Esta catástrofe tiene la fecha prácticamente del año 2018, cuando, ¿qué pasó? El último país que estaba siendo agredido, tratado de ser aniquilado, disuelto, se llamaba Siria. Sí. En Siria, la intervención de las fuerzas aéreas rusas y de las tropas especiales de Irán y del Hezbollah del Líbano dieron vuelta la historia y derrotaron a los mujahidines o terroristas del ISIS y de Al Qaeda. ¿En dónde? En el territorio de Siria. Fue en la batalla de Alepo, a la que yo le he denominado la Stalingrado de Occidente. Ajá. A partir de ese momento empezó Occidente a perder fuerza, a perder poder, a retroceder, y termina esto con este acontecimiento. También perdieron las fuerzas del ISIS y de Al Qaeda en Irak, y ahora están en el fondo cayendo también en Afganistán. O sea, esto no es una simple derrota, esto no es un simple cambio de gobierno, esto es un cambio histórico y que tiene ganadores y perdedores a nivel global. Un ganador sería China. El gran ganador en este momento es el mundo euroasiático. Claro. Euroasia, y cuando yo hablo de Eurasia, no pongo a toda Europa, pongo a la Europa eslava, y fundamentalmente porque Rusia, el 80% de su territorio es asiático y el 20% es europeo. Sí, sí. En la alianza única que nunca debieron haber permitido los norteamericanos, pero con su soberbia y su bestialidad, le permitieron que se unieran Rusia y China, y a partir de ese momento cambió la película. Le cambiaron el director y le cambiaron el final a la película. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo, observando, es ese profundísimo cambio que lo estamos viendo desde hace años, desde hace, reitero, en 2017, 2018, sí. Hemos visto que en estos últimos 5 años el cambio es brutal. Es brutal en lo económico, es brutal en lo político, es brutal en lo tecnológico, es brutal en lo científico, y ahora también el cambio es brutal en lo militar. Esta retirada de Afganistán y la derrota en Siria, ¿esto fue más importante inclusive que la propia derrota de Vietnam? Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Valor estratégico. Porque la derrota de Vietnam se circunscribió a la región. Claro. Y Estados Unidos se pudo lamer sus heridas y volver a reconstituirse y volver a cambiar de modelo y de proyecto. En este momento Estados Unidos eso no lo puede hacer. Claro. Ayer me preguntaban eso. Hoy en día Estados Unidos vive 5 crisis. Claro. Simultáneamente. Vive fundamentalmente una crisis política. ¿Por qué? Porque la interna en Estados Unidos se ha quebrado. En Estados Unidos el sistema bipartidista se ha explotado. Y si no, que alguien me explique en el corazón del imperio mundial estadounidense que propios ciudadanos norteamericanos tomen por asalto el Congreso de la Nación. Claro, claro. Eso era, únicamente se preveía en países de cuarta, países donde no hay un orden ni jurídico ni social y se rompieron pactos sociales. Uh-huh. Bueno, en Estados Unidos eso ha ocurrido, y no ocurrió hace 10 años, ha ocurrido hace 5 meses atrás. Sí, sí, sí. Y porque haya asumido Biden, eso no quiere decir que haya cambiado la cosa. Uh-huh. La interna sigue. Volvemos, político. En lo económico, desde el 2008 la crisis económica norteamericana es profunda, cuando se cayeron el sistema financiero internacional, sí, claro, que empezó en Estados Unidos y luego afectó a todo el mundo, fundamentalmente a Europa. Uh-huh. Y a eso, acompañado con el traslado de los grandes grupos empresariales productivos en serio en Estados Unidos, que se fueron al Asia. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos la desindustrialización es profunda. La crisis económica también es profunda. Estados Unidos tiene 50 millones de pobres en este momento, que viven de un subsidio. Así que cuando acá algunos protestan de los subsidios, bueno, pregúntenle al papá de ustedes, que siempre le da letra, qué pasa con los subsidiados en Estados Unidos. Claro. O sea, hablamos crisis política, crisis económica, crisis social, porque eso ha llevado a que haya fuertes disidencias internas en la sociedad, un aumento gigantesco de los multimillonarios y un incremento tremendo de la clase baja, en detrimento, porque se pasaron de clases medias a clases bajas. Uh-huh. Luego, hay un terrible bache en el tema de lo que es tecnología, ciencia e investigación. Estados Unidos, si uno busca los números, está muy atrás en lo que es cantidad de ingenieros, cantidad de personal capacitado, cantidad de proyecciones a futuro de nuevos elementos para hacer lo que hace el núcleo duro de cualquier su recurso humano. Están totalmente desfasados. Si uno ve los escalafones, está siempre debajo del puesto número 10. Arriba figura siempre China, figuran los japoneses, figuran los coreanos, y los norteamericanos están abajo. Uh-huh. Y por último, le faltaba, como si esto fuera poco, le faltaba una crisis militar. Bueno, ahí la tienen, a la crisis militar. Y esto, por supuesto, este combo de crisis, lo vamos a ver ahora, hoy en estos momentos, se están sacando los ojos todos, culpándose quién fue, quién no fue, quién no vio, quién lo vio. Claro. ¿Por qué fue? ¿A qué se debió? Ahora todas las preguntas tontas a esta altura, así, si ya se sabía que lo que iba a pasar. Claro. Los grandes grupos o tanques de ideas, como se le conocen ahora, que son los centros de investigación, a esto lo habían anunciado, esta crónica de una muerte anunciada. Bueno, y justamente en este escenario que le toca vivir, digo que nos toca, porque de alguna manera no, nos va a afectar, creo yo, esta situación de Estados Unidos con toda esta crisis, con un escenario de una América Latina donde va perdiendo algunos socios, por lo menos esos socios carnales que tenía, digo, ya no lo tiene Macri en Argentina, no pudo sostener a Yanes en Bolivia, la asunción de Pedro Castillo en Perú, digo, un escenario. La derrota de alguna manera de Guaidó y este acuerdo que ahora hace Maduro con la oposición, donde, bueno, han encontrado una instancia de diálogo, digo, va perdiendo los socios carnales de Estados Unidos. ¿Cómo hace para sostener lo que ellos llaman su patio trasero, que antes lo sostenía, desde mi óptica, ¿no? Estoy preguntando, con estos aliados que habían logrado imponer, y hoy no los tiene? ¿Cómo hace para soltarlo? Sobre todo mirando lo que va a ocurrir en Brasil, fundamentalmente, que es, creo, determinante. Si todo sigue como viene planteado, sería una derrota de Bolsonaro. ¿Cuál sería la estrategia que debería utilizar Estados Unidos, o que pensás que va a utilizar Estados Unidos, para solidificar lo que se denomina el patio trasero? Muy bien, buena pregunta. Exactamente, ese es lo que vos planteado es el escenario actual. Uh-huh. 2021, que hace 5 años atrás era un escenario totalmente distinto. Claro. En el que todos los sectores neoconservadores Pero yo no digo ya tanto derechas e izquierdas, tanto conservadores, políticos, como también económicamente liberales, han sufrido un golpe también en toda la línea. Hay que sumarle a los países que vos nombraste, como Bolivia, que fracasó el golpe, que fue, eso fue un golpe de poder duro. En cambio, en Argentina y en Brasil, siempre, en Brasil fundamentalmente, se ha realizado en lo que se llama poder blando a través de guerra híbrida, que utilizando nuevas herramientas para dar golpes sin tener que sacar los tanques a la calle, claro, aunque le guste eso a Bolsonaro. Y se hizo a través de impedir que un candidato llegara a ser postulado o que pudiera presentarse a las elecciones a través de juicios totalmente, como diríamos nosotros, truchos. Y bueno, en la Argentina se ha intentado también el mismo metodología, en otros países también de la región, pero todas esas herramientas han ido perdiendo posibilidad de efectividad. A eso hay que sumarle la derrota profunda de los conservadores chilenos, que a la postre hoy en día están en un proceso de grandes y profundos cambios con el tema de la nueva constitución, para llevar a que sea otro el Chile si se concreta lo que ha votado la población, que es un rechazo absoluto a la constitución pinochetista, y también a las estructuras que de ahí generaron. Otro país que está en tremenda crisis interna y que está ocupado militarmente por los norteamericanos, me refiero a Colombia. Colombia es un país que está desde hace meses en una revuelta popular, y que además tiene nueve bases militares norteamericanas instaladas, todo un ejército preparado supuestamente para combatir la droga, y resulta que la droga cada vez se produce en mayor cantidad y se vende mejor a Estados Unidos. Entonces hay algo acá que no me cierra, ¿no? Hay números que no me cierran. Bueno, todo este cambio de escenario 2021 tiene una gran incógnita, que es Brasil 2022, con la alta probabilidad que retorne al gobierno Lula da Silva si logra todos los consensos que tiene que lograr para tener, digamos, apoyatura del poder real que está siempre por detrás del modelo democrático demoliberal, ¿no? Porque convengamos que una cosa es votar y otra cosa es que el pueblo a través del voto ejerza la fuerza y el poder. Nosotros nos han llevado siempre en estos años a hacer rituales, votar, y eso le llamamos democracia. No, votar es una cosa, pero además después hay que hacer que lo que votamos se cumpla en el poder, en el poder que hemos elegido. Bueno, eso nos queda esa gran incógnita para el año que viene. Y si llega a ser, como dicen las tendencias, que ganara el gobierno de Lula da Silva, esperemos que el PT no se transforme, no se enloquezca y patee todo. Y bueno, entonces el panorama de nuestra América va a ser otro totalmente distinto, con nuevos dirigentes, como vos lo nombraste recién, a Pedro Castillo, y nuevos dirigentes en Bolivia, y en Argentina tienen que salir también nuevas camadas dirigenciales, en Brasil también, en Chile también tienen que salir nuevas camadas dirigenciales, en Perú, por supuesto, porque todo esto también hay que meterlo dentro de una gran bolsa de gran cambio generacional que hemos visto, ¿no? Claro. Hay una gran cantidad de nuevos jóvenes que están participando en política en serio, y que esto no estaba contemplado por ninguno de los establishment que hace años que se vienen pasando la pelota uno a otro y diciendo que eso es democracia. Bueno, esto a nosotros nos viene como anillo al dedo. Siempre le digo a mis alumnos de historia, nosotros no hubiéramos iniciado el proceso independista en 1810 si el amigo Napoleón Bonaparte no hubiera invadido Francia y le hubiera puesto preso al rey de España. Claro. Si no, hubiéramos seguido gritando vivo el rey por acá. Pero cuando desapareció el poder central, el poder máximo que estaba en Europa, acá estallaron las crisis. Bueno, cuando las Américas Latinas lograron salir un poco de la dependencia y de la tercermundización que nos habían obligado las grandes potencias. En las dos guerras mundiales. Uh-huh. En las dos guerras mundiales, en la Argentina empezó el proceso de industrialización, que fue después un proceso planificado de industrialización, que es eso es el origen del peronismo. Uh-huh. Y esos fueron los momentos en que nosotros nos salimos de las vallas que nos ponen los grandes poderes internacionales. Bueno, hoy estamos en ese mismo escenario que 1810, 1945, estamos en ese mismo momento. El gran hegemón con una crisis profunda de la que estuvimos hablando recién, ¿no es cierto? Sí, sí. Y me había olvidado que dentro de esa crisis profunda, y discúlpame que vuelvo un segundo, la crisis sanitaria. La primera potencia del mundo con 35 millones de infectados y 670 mil muertos, y la otra potencia que le quiere cambiar el poder, China, en el mismo periodo ha tenido solamente 110 mil infectados y 5 mil muertos. Que claro. Alguien me explique cómo es el asunto. Entonces el sistema sanitario chino es 10 veces mejor que el norteamericano, porque si no, no podría haber esos números. Claro. Bueno, volvamos a nuestro territorio. Sí. Acá en nuestro territorio esto nos da márgenes de maniobra. ¿Para qué? Para poder volver a hacer lo que tenemos que hacer, que son los deberes de poder transformar esto que tanto se cacarea en discursivamente de la patria grande, pero la patria grande no se construye con discursos, se construye con hechos, con relaciones, con establecimiento de objetivos pocos, claros y posibles de alcanzar. Y en eso tienen mucha responsabilidad las nuevas generaciones que tienen que ir limando y por allí hasta negociar con gobiernos que no son afines al pensamiento que tiene uno, pero que el objetivo mayor impone hacer esa relación porque nos posiciona como un poder nuevo en un mundo que, como estamos viendo, va a ser muy, muy complicado, más cuando un imperio se siente derrotado, se vuelve agresivo. Claro. Se vuelve muy agresivo. Entonces, por lo tanto, acá hay que ajustar la inteligencia en gran forma para poder relacionarnos de nuevo entre nosotros, los americanos del sur, fundamentalmente, que es el último territorio libre que está quedando, digamos, de un dominio total norteamericano. ¿Para qué? Para también sentarnos en una mesa de negociación con mayores probabilidades ante el nuevo hegemón que está surgiendo, que es el grupo euroasiático. Y en este marco que vos planteas, ¿no? Digo, para construir ese bloque o esa alianza, ¿qué rol le ves al Mercosur, a la CELAC? Bueno, el Grupo de Lima ya podemos ir a llevarle flores porque claramente está difunto, ¿no? Pero básicamente el Mercosur, que ha tenido estas cosas de vaivenes, que es quien más vaivenes ha tenido en lo que tiene que ver, y en esta posibilidad de la construcción de la Runa Sur y estas nuevas estructuras que van surgiendo, que son, desde mi punto de vista, son como retraer o traer para acá aquellas visiones que se empezaron a construir con Chávez, con Fidel, con Lula, con Néstor. ¿Qué posibilidades le ves a eso? Bueno, esa posibilidad es la clave de todo esto. No hay que olvidarse de un detalle que es fundamental. Los americanos del norte, le hacen los norteamericanos, sabían muy bien que hay un país llave en América y un país que es cerradura en América. Uh-huh. Y el país llave es Brasil, el país cerradura es Argentina. Claro. Mientras esas dos naciones, que son las más importantes del subcontinente, estuvieran enfrentadas, peleadas, con intereses contrapuestos, objetivos enfrentados, etcétera, ibas a seguir la vieja teoría romana de divide para reinar. El eje duro de la América del Sur es el eje Buenos Aires-Brasilia. Uh-huh. Hacia una unión más profunda, más contundente de ese bloque, de ese eje, luego por simple potencialidad arrastra hacia ese eje a todas las demás naciones que bordean a estos dos países. Claro. Y allí es donde empezamos a vislumbrar un nuevo panorama. Pero para ello, por supuesto, tiene que haber una coherencia entre ambos gobiernos y un objetivo que asuman los argentinos, que asuman los brasileños como un destino manifiesto de que la grandeza nuestra ya no se puede alcanzar solamente dentro de los límites territoriales que tiene la Argentina o de los límites territoriales que tiene el Brasil. Claro. Hoy en día, los límites territoriales nuestros tienen que ser bioceánicos, tienen que ser el Pacífico y el Atlántico, tiene que ser el Antártico y tiene que ser el Caribe. Claro. Dentro de ese escenario tenemos todas nuestras naciones, y allí donde estos dos países tienen que jugar el rol que la historia les ha determinado por su geografía, por su historia, por sus tradiciones, ¿de qué? De conducir en bloque, no subordinar a nadie, pero conducir en bloque, ¿para qué? Para sentarse en mesa de negociaciones, tanto con los señores estos de lo que vaya a quedar de la Unión Europea, de lo que vaya a quedar de lo que era el NAFTA, ahora tiene otro nombre, Canadá, Estados Unidos, México, y el bloque euroasiático, vuelvo a reiterar, de la cooperación de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y ahí se va a vislumbrar un nuevo escenario, un nuevo mundo. Ahora, se van dando todos los pasos necesarios para que se pueda realizar este proyecto. Ahora, las dirigencias tienen que estar a la altura de la historia. Si no, infelizmente, volveremos a hacer lo que nos han siempre obligado a ser, proveedores de materia prima y ser basura de la historia, no entrar en ningún acto de importancia global. Bueno, después me quedaron un montón de preguntas que en otras semanas te vamos a seguir molestando y charlando, porque nos quedó ahí pendiente. Vos recién mencionaste al final México y cómo articula. Bueno, pero digo, se nos está yendo el tiempo y no te queremos robar más tiempo a vos, Carlos, que ha sido verdaderamente muy muy rica la charla y me parece que nuestra audiencia debe estar muy satisfecha. Te agradecemos profundamente el contacto y después, por supuesto, te vamos a compartir la nota en el portal para que también tengas el audio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, les agradezco. Sí, lamentablemente hay pocas voces que estén en estos momentos transmitiendo el futuro brillante que tenemos y se nos tapa, como yo siempre digo, el bosque con un arbolito bonsai. Y el bosque es extenso, hermoso y enorme, y estamos perdiendo el tiempo con mucha tontería y cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Y cosas como la que hacen ustedes de darnos estos espacios nos permite, por lo menos a algunos amigos, compañeros, colegas, poder difundir esta idea, que es la idea que nos tiene que aglutinar y transformarnos en un poder nuevo, que es lo que siempre quisimos la gente de bien. Bueno, muchas gracias por tu palabra y quedamos en contacto, Carlos. Hasta una nueva entrevista. Muchas gracias. Licenciado Carlos Pereira Mele, pasado por aquí por los micrófonos de Pateando Sapos en el 95.7. Nos vamos justamente, arrancamos con Afganistán y nos vamos con una canción delicia afgana. Ya baba.